Somos personas de a pie. Somos mentes extraordinarias a su manera. Mentes corrientes. Mentes juveniles con Esther y Ana todos los sábados a las 4 de la tarde. En Agora Sol Radio. Mentes Corrientes, un programa centrado en la cultura y el arte desde un punto de vista juvenil. Entrevistas a nuevos artistas, preguntas en la calle, relatos e ideas para actividades. Todos los sábados a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio. Esto es Agora Sol. Somos mentes corrientes. Buenos días y bienvenidos a Mentes Corrientes. Volvemos una semana más acompañadas de Elena Villarreal y con nuestra polémica sobre sus debates. Además, esta mañana nos acompaña la compositora sevillana Ángela Viedma para compartir su música y la poesía de Cris, además de nuestras propuestas para la semana. Y os recordamos que podéis interactuar a lo largo del programa a través del Twitter @AgoraSolRadio y contactarnos en nuestro correo mentescorrientes@gmail.com durante toda la semana para enviarnos todo aquello que queráis compartir. Os esperamos. Según el informe La Fiscalidad del Tabaco y la Salud, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, el incremento de impuestos del tabaco es la medida aislada más eficaz para reducir el consumo, ya que cada 10% de subida del precio supone un 3,7% de adultos y un 9,3% de jóvenes que deje de fumar. Según este estudio, con un aumento de precios del 5% se podrían conseguir más de 93.000 abandonos del tabaquismo y una reducción de más de 3.000 muertes a lo largo de los próximos 20 años en este país. Vale, antes de nada, hemos estado investigando la noticia. Y así, para que tengáis unos datos, en España la cajetilla de cigarros tiene un precio medio de 4,3 euros y 2,6 son impuestos especiales que se le añaden, ¿vale? Y aquí en España, y la media fuera de España es como un euro más, son 3,30 euros, como en Luxemburgo y en Reino Unido, que son altísimos los impuestos, para que lo sepáis. Yo creo que este tema de los impuestos sí que a mucha gente le interesa, porque yo he leído muchas veces que gente que protesta de las medidas del gobierno y estas cosas siempre dice que el tabaco y el alcohol tienen unos impuestos que, o sea, que de su precio mucho porcentaje va al gobierno, ¿no? Entonces que mucha gente para fastidiar dice pues nada, sabotaje a alcohol y tabaco, ¿no? Ya, pero siguen fumando. Ya, pero sí, a mí me ha llamado la atención porque lo de los jóvenes sí que me parece un poco más normal que el incremento en el precio pueda influir, porque si no tienen medios, o sea, si no tienen trabajo, con el dinero que tengan es lo que hay, y si no les llega, no les llega. O sea, que sí que entiendo que deje de fumar, pero porque no les queda otra, ¿no? Porque realmente quieran dejar de fumar. Pero sí que me llama la atención que un 3,7% de adultos les influencie también. Porque, hombre, supongo que será de gente con menos medios, pero se supone que cuando eres adulto tienes más medios y si tienes un vicio no lo vas a dejar por el incremento del precio, ¿no? Hombre, con la crisis que hay hoy en día, pues quizá también hay adultos que no pueden pagar la comida o cosas para sus hijos y dicen, pues yo lo primero que hago también es quitarme de fumar, que al fin y al cabo es algo que, bueno, puedes prescindir perfectamente, aunque cueste un poco al principio. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, el porcentaje de gente que lo deja es muy bajo para el gran porcentaje de gente que se ha visto afectada por la crisis, ¿no? Entonces, no sé, por eso me llama la atención, porque como no especifica tampoco qué casos son los que llevan a esto, lo mismo ese porcentaje es de gente que tiene medios pero le fastidia que suban el precio y dice, ah, pues mira, voy a dejar de fumar, no sé. Ojalá sea también de gente que se conciencia un poco de las enfermedades que el tabaquismo produce, ¿no? Porque aparte de que sea caro y que tenga muchos impuestos y tal, pues es algo que es muy nocivo para la salud, entonces a ver si también es un poco por eso y no solo por el precio. Claro, pero eso, yo creo que quien quiere dejar de fumar se conciencia en el momento que se llega a concienciar y no, o sea, si es porque es nocivo, lo hace en un momento de su vida que se conciencien por cualquier cosa o porque les da el plus y lo piensan, pero no el aumento del precio les hace pensar que es malo. O sea, a lo mejor es si alguien lo está dudando, pues es como el empujoncito, ¿no? Pero no creo que en ese caso influencia, pero bueno, yo ayer se me acercó una mujer por la calle que no sé si era el día, no sé qué, de contra el tabaquismo o algo, no sé qué del tabaquismo, para que estaban ahí informando. Yo creo que esas cosas, para la gente que tiene dudas, es eso más lo que sirve, más que el tema del precio, un poco que te conciencien y si estás dudando en dejarlo o no, pues que la gente te hable del tema, ¿no? Y un poco un debate que se cree. Claro, yo me refiero a que como no se especifica las causas por las que han dejado de fumar, pues que quizás sea eso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el precio pues puede influir. El título de la campaña que el gobierno brasileño lanzó el pasado junio para defender la legalidad de la prostitución es Soy feliz siendo prostituta. Poco después se vio obligado a cancelar dicha campaña ante las fuertes críticas recibidas. Un año más tarde, con la llegada del Mundial de Fútbol 2014 al país, se espera un aumento notorio en la prostitución, especialmente en la prostitución infantil, la cual ya es legal en el país a partir de los 14 años. No obstante, el diario El Mostrador de Colombia publica que, según UNICEF, son alrededor de 250.000 niñas menores de esta edad las que ejercen dicho oficio en Brasil actualmente. Yo creo que este tema tiene como muchas vertientes, ¿no? Porque el tema del mundial está trayendo muchos conflictos y muchas protestas por diversos asuntos, pero este es uno de ellos. Ya el tema de legalizar la prostitución es un poco, quedaría mucho que hablar, igual que legalizar la marihuana, que quien está de acuerdo, quien no, pero legalizarlo a partir de los 14 años, eso sí que me parece que no hay ninguna duda en que dudo que alguien esté de acuerdo, porque, o sea, si alguien quiere tener relaciones con 14 años, pues adelante, pero si está ejerciendo la prostitución no es que sea precisamente porque es lo que quiere hacer, entonces estás legalizando un abuso, no sé, eso ya sí que me parece, o sea, a partir de los 18 se podría debatir y un poco es más gris que blanco y negro, pero con 14 años, no sé, es que me parece una barbaridad. Yo pienso igual, es que eres menor, es que eres una niña con 14 años, Y además, como ha comentado, 250.000 niñas menores de edad ejercen este oficio en Brasil. 250.000 niñas. O sea, está claro que no es precisamente porque sea algo bueno, sino porque no les queda otra por... Menores de esta edad, menores de 14. Ah, menores de 14 encima. Lo que pasa que también la campaña es un poco engañosa porque esta campaña forma parte de un proyecto que el gobierno lanzó para concienciar a la población sobre la educación sexual, ¿no? Que se llamaba Sinvergüenza de usar preservativo. Entonces, entre ellas estaba esta campaña, que Soy feliz siendo prostituta, que bueno, las prostitutas decían esto porque quieren que se las reconozca como ciudadanas. Y tú puedes decir, hasta cierto punto está bien que una prostituta mayor de edad tome esta decisión y se la respete y se la considere como una ciudadana con todos los derechos. Pero claro, el tema de las niñas es muchísimo más controvertido porque son niñas que las compran las familias pobres o niñas huérfanas que las drogan y las meten en cuartos y las hacen trabajar con un montón de hombres y por un salario mínimo, nada más que por mantenerlas. Entonces esto se sale completamente del objetivo de la campaña. Claro, es que incluso esas niñas cuando llegan a los 18, no es, es eso, la gente de esa edad no es porque entre y decida quiero ser prostituta, que dudo que alguien ese sea el sueño de su vida, pero bueno, que si entras con 14 años o menos, no vas a salir de ahí. Entonces, vale, tú dices, ah, ya es mayorcita, sabe lo que hace, o puedes pensar lo que sea, pero es que han sido niñas que les han metido en ese negocio y ya no pueden salir de ahí. Y esto de legalizar lo que es para que el gobierno saque provecho de ello por los impuestos o por lo que sea, porque si es una actividad económica legalizada, el gobierno saca parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que como está tan extendido, eso es lo que pretenden. No es una manera de que no se vea tan mal, pero es lo que digo, que eso es una parte, ¿no? La otra parte son las niñas que suelen acabar embarazadas súper jóvenes, madres solteras, además drogadictas o muertas por una enfermedad de transmisión sexual, porque dudo mucho que una persona que vaya a una prostituta infantil y ya no tiene conciencia, se vaya a concienciar y se vaya a poner un preservativo. Claro, a esa persona le da igual. Exacto. Porque se va a desentender y quien carga con el muerto es esa niña. Todo pero no sé, por eso todo este tema del mundial, también por otros asuntos que no vamos a hablar hoy aquí, pero me tiene bastante mosqueada, porque ya que se llega a hacer unas cosas como legalizar este tipo de temas, es que a mí me parece sinceramente una barbaridad. De hecho, es que lo del Mundial viene porque se estaba construyendo el estadio, la Arena Corinthians, en Sao Paulo, hace un año. Y claro, todos los obreros del país fueron allí a construirlo y ahí fue cuando se disparó el consumo por parte de muchos obreros de la prostitución infantil. Y ahora con el Mundial dicen que las niñas esperan, pues eso, cobrar incluso 4 veces más a los aficionados y tal. O sea, que todo el mundo se va a aprovechar de un negocio que al final es clandestino y que lo único que hace es muchísimo daño al país. She wants it all symmetric, and she still keeps complaining. Oh, feels the need to change some more things. She says she needs perfection. Escuchando el micrófono Pombo. Inyección de Chris. Quiero inyectarme toda la poesía en el cuerpo, toda la que me quepa dentro. No cabrá el vacío, no habrá agujeros, solo poesía. Poesía, que nadie entienda hasta qué punto la necesito. Poesía. Que consiga abarcar todo lo que soy, que se extienda más allá de mí. Que los versos lo llenen todo, que las letras se me queden dentro, que respiren conmigo, que se mezclen con mi sangre, con mi orina, con mis jugos gástricos, con mis recuerdos, con la sal que se derrumbe por mis mejillas. Que las letras nazcan de mí y se precipiten por mis piernas, por mis rodillas, que sean ácidas, que sean dulces. Que cambien de sabor según quien las chupe. Que las letras se agarren fuerte, fuerte, más, más fuerte a mí, a mis células. que caminen conmigo, que sean mi eco, mi reflejo, mi rostro mismo, que me acaricien el pelo, el dolor, la nostalgia de los días de lluvia o de las noches en el sofá de casa. Con suerte, cada una de estas letras harán todo lo que tú no hiciste. Se quedarán aquí, conmigo, y no se rebelarán nunca contra mis latidos. No se ordenarán jamás para decirme que no soy suficiente. No se ordenarán jamás para volver a escribir la palabra de siempre. Tu palabra, la de todos. La palabra. La palabra a Dios. Puedes seguir leyendo más poemas de Cris en crisdiminutayazul.blogspot.com. Ángela Viedma es una compositora sevillana que se inició en estudios de la guitarra flamenca en 1997. Fue parte de la instrumentación de diversos coros y ha recibido formación de guitarra eléctrica, armonía, blues, improvisación, composición y violonchelo. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido. Nada, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, ¿cómo aprovechas esta formación musical tan amplia de la que hemos hablado en la música que creas? Hombre, a ver, me ha servido muchísimo todo lo que he ido estudiando y tal, pero sí que es verdad que yo empecé a tocar la guitarra, a tocar el chelo y tal muy pronto. Y bueno, al final lo acabas adaptando a lo que te gusta hacer. A mí el violonchelo no me gustaba mucho, entonces empecé a tocar la guitarra flamenca. Luego la guitarra flamenca te das cuenta que te empieza a gustar mucho más el rock y empieza como a usar lo que has ido conociendo pues, para tus canciones y tal. Pero la verdad que debería saber mucho más con todo el tiempo que llevo tocando y tal. Debería haberlo aprovechado mucho más, pero bueno, al final aprovechas pues eso para tus canciones, para tocar en directo, para saber arreglar cosas, para tener un poquito más de oído, de más conocimiento musical. Entonces, ¿al final el violonchelo lo has abandonado porque no te convencía o...? Es que el violonchelo es un tema, ¿eh? Empecé a tocarlo porque me encantaba, dejé la guitarra al lado y empecé a estudiar violonchelo, pero empecé a estudiar en el conservatorio y bueno, hay muchas opiniones con eso. Hay gente que la formación de conservatorio la ama sobre todas las cosas y a mí me desmotivó bastante. Pero vamos, el instrumento es uno de los instrumentos más bonitos que yo he visto, que he escuchado y que he tocado. Así que... Y lanzaste tu EP que se llama Arritmia, con 6 canciones que son una mezcla de flamenco, reggae, rock, pop indie en acústico. Cuéntanos por qué esa mezcla y por qué ese nombre. Bueno, Arritmia es el último EP que saqué, que salió hace ya tiempecito, hace un año y medio, 2 años. Y nada, pues tenía canciones que es que al final, ¿cómo te digo? mientras estás formando un EP necesitas dinero, necesitas músico, necesitas cosas. Entonces yo empecé a hacer muchas canciones y al final todas se han unido ahí en ese EP, pero entonces pues bueno, hay un poquito de variedad, hay bastante variedad, son canciones que llevaba arrastrando mucho tiempo y las acabé grabando ahí, y es lo que da un poco de variedad, supongo, al EP. Pero nada, es eso, tiene varias canciones de varios estilos, de esa manera, está grabada con banda y nada, ahí lo tengo todavía, para seguir dándolo los conciertos y tal. Ahí sigue, ¿no? Ahí sigue guardado. Y bueno, en él también han colaborado diversos músicos, ¿no? Entre ellos Boza y Paco Cifuentes. ¿Qué te llevas de las aportaciones que han hecho cada uno de ellos, de toda la gente que ha participado y colaborado? Hombre, pues los músicos que han tocado en sí son maravillosos. Yo lo grabé en Sevilla, son músicos de Sevilla, de grupos que admiro mucho de Sevilla, como La Selva Sur, o músicos que han tocado con Kiko Veneno, o con Macandeo, y a mí me fascinan. Y luego las colaboraciones, yo tenía un antojo gigantesco de que Paco Cifuentes tocara, cantara en el EP, y bueno, hace muchos años que no conocemos y nada, yo se lo pregunté, él me dijo que sí, y fue allí, grabó y ya está, porque él es maravilloso. Y Carmen Boza, pues bueno, es amiga mía de hace muchísimos años, es como mi hermana y ella no tuvo ningún problema en colaborar, además canta en todas las canciones del disco y nada, no sé, como que cante tu hermana en el disco, ¿no? Estaba ahí. Ya, o sea, que todo fue muy fácil y muy familiar, sí, sí, sí. ¿No? Muy cercano todo. Sí, la verdad que sí. Qué bien. Y has sido finalista de certámenes y ganadora a la mejor letra en el de Torremolinos en 2011. ¿Cómo ha influido esto en el alcance de tu música? Bueno, la verdad que es que son certámenes bastante pequeñitos, ¿no? Han sido pequeñitos, pero nada, bueno, te da una inyección ahí de alegría, sí, ¿sabes? Es una alegría, ¿no? El certamen este que gané la mejor letra, pues bueno, pues te ayuda a reconsiderarte que realmente está considerada tu letra y tal, ¿no? Pero bueno, pues son, ya te digo, es ayuda de ver que todavía va a gustar, de que gusta tu música y sí, que se valora tu trabajo, claro, exactamente, ¿no? Y bueno, también en 2009 formaste parte del proyecto Semifusas, que agrupaba a cuatro cantautoras de diversos estilos e influencias. ¿Quiénes lo formasteis? Pues Semifusas éramos Marisol Pulido, que es una chica mexicana que ya vive en México, o sea, eso fue una formación que terminó hace tiempo. Chio Abad, una muy buena amiga mía, que ella es de Sevilla también, pero bueno, ella tiene influencias muy indie, ella es muy guay. Otra chica que se llama Cristina Márquez, que es catalana. Y también tiene un poquito más melódico, un poquito así, un rock muy suave. Y yo, entonces éramos un poco ahí un batiburrillo extraño, ¿no? Pero nada, estuvo muy guay. Es una formación donde nos juntamos las cuatro, tocábamos las cuatro, compartíamos canciones las cuatro, teníamos montado un directo donde íbamos colaborando entre nosotras y fue interesante. Lo que pasa que era un poco lío, la verdad, que juntar cuatro mujeres era eso es imposible, ¿no? Pero bien, la verdad que nos llevamos muy bien y fue bonito, fue una idea bonita, que entonces en Sevilla que no había, yo lo recuerdo que no había tantísimas redes sociales en 2009, a lo mejor estoy yo hablando un poco de vieja, pero pues lo recuerdo como que era algo novedoso, por lo menos cuando yo vivía en Sevilla. Y nada, fue bonito, una experiencia bonita. ¿Y la idea cómo nació? Porque habiendo alguien de México, en ese momento estaba viviendo allí. Estaba viviendo en Sevilla, sí, sí. Ella, bueno, había estudiado muchísima guitarra, era, bueno, es una bicha tocando la guitarra y nada, pues vas conociendo y al final, bueno, casualidad de juntarnos cuatro mujeres en ese momento. Una casualidad, vamos, se dio así. Bueno, ¿y qué te parece si nos cantas una cancioncilla para que te escuchemos un poco? Claro, sí, sí. A model. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Cuéntanos un poco, esta canción forma parte del EP, ¿es algo nuevo que has hecho? Háblanos un poquito de ella. Esta es una canción nueva que bueno, que ya incluiré en algo futuro, pero bueno, la tenía reciente, la tenía fresquita, me acordaba bien, así que ya está. Aunque me tengo que despertar hablando de la canción, me estaba despertando un poquillo yo también, un poquito, pero bueno. ¿No? Se llama No quiero despertar, que no lo ha dicho. Sí, sí. Y bueno, también en 2011, ya siguiendo todos estos proyectos que has estado haciendo, te uniste a la Generación 80 y una gira nacional de 12 autores nacidos en los 80, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, con la Generación 80 yo pude colaborar en una serie de conciertos porque se montaron una gira vertiginosa de semanas, o sea, girando, y yo tenía que estar aquí trabajando y tal, pero fue maravillosa porque éramos 12, donde algunos, bueno, todos son maravillosos completamente, algunos un poquillo más conocidos, María Rosalén estaba con nosotros, Muerdo, Boza, y fue espectacular porque lo montamos entre todos, todos nos llevamos muy bien y fue súper divertido, la verdad que estuvo muy bien, no sé, la gente que la ha visto te podrá decir, estuvo muy bien esa gira. Y en diciembre del año pasado también formaste parte de una iniciativa, Noise of Festival, con más autores y más grupos, y es curioso que en la entrada costaba un juguete, ¿no? Sí, sí, fue una de las últimas cosas que he estado haciendo, porque la verdad que últimamente he hecho bastante poquillo, y eso fue en Navidad, y el juguete, la entrada era un juguete que bueno, tenía fines benéficos, y fue guay porque hubo el cartel estuvo bastante bien, y nada, fue una iniciativa en Navidad. ¿Y lo propuso el Noise Off Festival o sí. Lo propusisteis vosotros? No, lo montó Noise Off. Sí. Y os contactó a los que formasteis parte. Exactamente, sí. ¿Y ya habías tenido un contacto previo con Noise Off? Sí, yo había hecho un par de directos con ellos ya, que bueno, tienen una televisión digital y hacen conciertos en streaming. Y yo ya hice un par de conciertos por la presentación del EP, cuando llegué a Madrid también, entonces... Nada, o sea, son unos chicos maravillosos y tengo muy buena relación con ellos, así que que nada, estuvimos haciendo el festival de Navidad, ¿no? También. ¿Y tuvo una buena acogida? Sí, sí, sí, o sea, súper bien, súper bien. Se hizo un sitio que se llama La Cocina Rock Bar, que está por Nuevo Ministerio, por ahí. No me acuerdo. Y el sitio es espectacular, o sea, súper guay. Y nada, el cartel muy bien y los directos muy bien, o sea, fue divertido. Y bueno, si cambiando un poco, aparte de tu música, también tienes un blog en el que publicas por diferentes textos, ¿no? ¿Y qué te llena más? ¿Escribir de todo? ¿Escribir canciones? ¿Tienes alguna preferencia? ¿Cómo va eso? Me gusta mucho escribir canciones. La verdad, creo que lo veo... Es algo un poquito más ordenado. Me gusta escribir canciones, pero me gustan muchísimo las letras de las canciones. Y sí que tengo un blog, que son cosas que no tienen mucho orden y... No podían ser canciones, pero bueno, me gustaba la estética que llevaban y me gustaba la forma que estaba escrita y tal, y quería publicarlo, pero no podía sacar de ahí nada para una canción. Y también me gusta tenerlo ahí, conservarlo y escribir así, en esa forma, pero la verdad que me llena mucho más escribir canciones, que tenga un poquito más sentido escribir canciones. ¿Y proyectos futuros que tengas? ¿Conciertos, discos, canciones? Pues ahora mismo no estoy tocando nada. Como sabía que iba a llegar esta pregunta, no sabía muy bien cómo responderla. Pero estoy haciendo una cosa donde quiero jugar un poco con el papel que tienen las redes sociales, la sobreinformación. Entonces estoy en un proyecto desde hace un par de meses, top secret. O sea, estoy en casa... haciendo una serie de cosas que voy a publicar jugando un poco con esa incógnita. Entonces, ya os avisaré cuando esté fuera y tal, pero bueno, estoy dejando un poquito de lado los directos y tal para cerrarme en esto, terminar esto y cuando termine volver a tocar y tal. ¿Y por eso has estado más parada este tiempo? ¿Porque estás centrada en este proyecto o ha sido simplemente cosas de la vida? No, también, a ver, esto es la pescadilla, ¿no? Hay que trabajar para... Si te pones a currar no puedes tocar... Es un poco todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces estás picoteando de muchos sitios, tocando con mucha gente o dando muchos conciertos, grabando y tal, y al final como que ninguna cosa llega a nada en concreto. Entonces, pues bueno, ya te digo, estoy haciendo una serie de cosas y las quiero terminar, centrarme ahí, y luego ya otra cosita, un poquito la cosa de orden, bien, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿nos puedes hacer un recordatorio de redes sociales, web, etcétera, para que la gente te pueda contactar si está interesado? Yo me llamo Ángela Viedma, con B y con D, como Gil de Viedma, y nada, estoy en Twitter, que es Ángela/Viedma, y nada, en Facebook, tengo el blog, tengo la página web, que es angelaviedma.com, y ahí está todo enlazado en la web, de hecho. Y bueno, aunque Arritmia lo lanzaste hace tiempo, ¿sigue estando disponible para la gente que quiera adquirirlo? Sí, sí, en la página web también hay un enlace donde se puede comprar el disco vale 7 euritos, lo mando yo a casa y nada, viene con una tarjetita ilustrada también, con cada disco va con una tarjeta con una ilustración que además lleva una frase, un pequeño micro relato tal, exclusivo de cada disco.

A veces me pregunto por qué no tenemos un sonido de aplausos para cuando escuchamos tan buena música, porque si aplaudimos nosotras va a quedar un poco cutre para la música. Hay que buscar, ¿no? Un aplausillo enlatado. Claro, sí que bueno, como no te podemos aplaudir, te damos las gracias por haber venido. Nada, gracias a ustedes. A compartir tu música y eso, cuando tus proyectos ya salgan a la luz, nos comentas y nosotros les daremos aviso, voz. Yo os aviso. Y mucha suerte. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Plans. You have to take the beat, forget about France. Now I'd rather skip the gloom and listen to the voice of this surrounding boom. I can hear. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Solidarias por y para los animales. Si lo tuyo son los animales, tienes hasta el 1 de junio para pasarte por ciento y pico en Malasaña para visitar estas tiendas solidarias, además de comidas, venganas y talleres para humanos. La entrada es gratuita. 2. La Noche Joven del Thyssen. Esta iniciativa se lleva celebrando los sábados durante varios años. Ellos ponen la guía, las entradas y tú las ganas de escuchar y pasarlo bien y sorprenderte, puesto que al final de la visita hay una actividad que va cambiando cada semana y a veces ha consistido en un lip dub en medio de las salas. Es gratuito para ti y un acompañante si uno de los dos tiene el carnet joven. Solo tienes que escribir a carnejovenmadrid@carnejovenmadrid.com con tu DNI, teléfono y nombre y apellidos, y en el asunto escribir el nombre de una de las exposiciones temporales que hay en el museo. Ellos te darán la fecha. No te pierdas esta oportunidad. Mercados en Clave de Sol. Se trata de una iniciativa para promover diversos mercados claves de la capital a través de la música. Será los viernes 6, 12 y 20 de junio en distintos mercados como el de San Antón, en el de Chamberí o en el de Las Maravillas. Disfruta de los distintos conciertos en lugares emblemáticos de la ciudad y de manera gratuita. Cuatro. Huéspedes del Presente acoge a creadores de nuevas escuelas latinoamericanas de fotografía creativa, cuyas obras se podrán visitar de manera gratuita en el Centro Centro de martes a domingo. Y 5. Retratos de selfies eróticos con un bolivic. Juan Francisco Casas, cuya obra ya ha dado la vuelta al mundo, es creador de esta iniciativa que podrás visitar hoy como último día en la Galería Fernando Pradilla. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que contactéis con Ángela y todas estas actividades que hemos propuesto participéis. Y nos vemos nos escuchamos más bien la semana que viene aquí en Agora Sol Radio de 11 a 12.